Bueno, pues buenas tardes a todos y pues gracias por venir de nuevo a escuchar la palabra. Para algunos de los que no vinieron ayer, nada más voy a hacer así un breve resumen de lo que comentamos ayer. Estamos hablando del noviazgo bíblico. Y ahorita que escuchamos este último canto, no soy bueno así para grabarme los cantos, que dice la primera estrofa, no sé cómo agradecerte. ¿Sí, verdad? No sé cómo agradecerte lo que hiciste por mí. Ah, sí me lo grabé. Y luego decimos gracias. Ese es el dicho. Pero yo sí sé cómo agradecerle en el hecho. Porque si nomás nos quedamos en el dicho, luego el Señor dice que este pueblo nada más de labios me honra. Entonces debemos ir al hecho. Y tiene que ver con lo que vimos ayer y lo que vamos a revisar hoy, que es Romanos 12. En este caso, Romanos 12:1, yo he aprendido que la manera de agradecerle al Señor es entregando nuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, el Señor quiere que una vez que reconozcamos su obra de palabra, ahora entrar a la acción, que le entreguemos nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies. O sea, que entremos en acción realmente para que su nombre sea exaltado y sea glorificado con nuestra vida. Esa es la manera como realmente le podemos agradecer al Señor lo que Él ha hecho por nosotros y que está escrito aquí en esta hermosa carta de Romanos en los primeros 11 capítulos. Bueno, vamos a continuar con el noviazgo y estamos comparando lo que es el noviazgo moderno, lo que se llama el sistema moderno de citas. Nosotros cambiamos el nombre a noviazgo moderno para simplificar, contra el cortejo bíblico. Y ayer comentamos que esa palabrita, el cortejo, como que ahora se nos hace muy rara, casi no se usa. Y cambiamos el cortejo bíblico por el término noviazgo bíblico para poder comparar. Y en base a lo que vimos ayer, concluimos que el cristiano debe oponerse al noviazgo moderno. Yo sé que a veces no es fácil, y más los que tenemos hijas, no es fácil. Pero yo creo que todavía es mucho más difícil para los que tienen varones. Pero por eso necesitamos estar todos en un mismo sentir, precisamente. Y aún así no es fácil. Y comentamos que debemos oponernos porque es un fenómeno reciente que se desarrolló en un medio secular y apóstata. El mundo, sin duda, y todo lo que hay en el sistema del mundo, está en contra de la palabra de Dios. Y cada vez va a estar más en contra de la palabra de Dios. Nos llamen fanáticos, nos llamen locos, nos llamen obsoletos, no importa. La palabra de Dios permanece para siempre. Número 2. Tientan a las partes involucradas a cometer inmoralidad sexual. Ya dimos los argumentos ayer. ¿Por qué? Número 3. Entrenan a las personas que están involucradas en el noviazgo moderno, en el encaprichamiento, la lujuria y las emociones fuertes. Confunden esto con el genuino amor bíblico que está descrito en toda la Biblia y en 1 Corintios 13. Entonces, no sé cómo agradecerte, pues aquí la Biblia dice cómo debemos agradecer. 4, atentan contra el valor del pacto matrimonial. Hoy en día el pacto matrimonial no es honrado. Y por lo tanto, el matrimonio no es honrado como una institución que Dios nos dejó. Es una de las 3 instituciones que Dios creó para el mundo, para que nosotros vivamos en este mundo. Y ha conducido a una alta tasa de divorcios. Y lo más triste es que entre los que se dicen cristianos y los que no se dicen cristianos, la tasa de divorcios es similar, o casi similar. Y todo lo que ello implica. Número 5, violan las enseñanzas bíblicas de liderazgo pactal. ¿Qué es el liderazgo pactal? El padre tiene la responsabilidad ante Dios de supervisar todo el proceso del noviazgo. El liderazgo pactal quiere decir que Dios le da al padre la prerrogativa, la autoridad de armar, vigilar y concluir todo el proceso que tiene que ver con el noviazgo, como dice la Biblia, para llevar al matrimonio, al hijo o a la hija. Y parte de un liderazgo, la mujer, dice la Biblia, la mujer siempre va a estar sujeta a alguien. Siempre va a estar sujeta a alguien. Al esposo o al padre. Ese es el papel de la mujer. La mujer tiene un papel muy especial en la Biblia. No está denigrada en la Biblia, pero absolutamente para nada. El hombre, el varón, ha denigrado el papel de la mujer. No la Biblia, no Cristo, no Dios. No nos confundamos. Esto tiene que quedar bien claro. Y es un papel tan hermoso el que tiene la mujer en la Biblia, que si mientras más lo estudiamos y conocemos a nuestras esposas, cuando ellas van entrando en la voluntad de Dios, de veras que es tan hermoso el papel de la mujer en la Biblia. El papel de la mujer como ama de casa es algo, de veras, créanme, es algo impresionante. Cuando están dentro de la voluntad de Dios, el papel de mujer como madre, como esposa, es algo maravilloso realmente. No son menos, no se crean ese cuento feminista. Es más, las feministas están en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque quieren ser como los hombres. Simplemente por eso. Entonces hay que tener cuidado con todo ese tipo de ideas o de filosofías. Si entendemos bien el papel que Dios le ha dado a la mujer en la Biblia, en el hogar, en la familia, de veras, no hay algo más hermoso que eso. Entonces el noviazgo bíblico atenta contra esto que Dios, perdón, el noviazgo moderno atenta contra todo esto que Dios ha diseñado en su palabra, con una finalidad nada más. No es para molestar, con una finalidad, de que si nosotros llevamos el proceso, como Él dice, primero Él va a ser glorificado, primero. El nombre de Cristo va a ser exaltado y las familias se van a desarrollar sin los problemas que hoy vemos tanto en cada una de las familias. Ya quedamos que el hombre fue creado para glorificar a Dios y nuestro corazón debe de estar ahí. Jorge habló de eso ayer. Nuestro corazón debe de estar eso ahí. Y o se glorifica a Dios o nos glorificamos nosotros. Y siempre vamos a perder. Siempre. Ese es el principio del noviazgo bíblico. Bueno, también hallamos por qué no, comentamos ayer por qué no. Entonces, el noviazgo bíblico controlado por el padre es la alternativa escritural en contra de este sistema tan devastador que es el noviazgo moderno. Ayer dimos datos contundentes de lo que está sucediendo y creo que todavía está peor el asunto. Entonces, si no se puede, como dice el mundo, entonces, ¿cómo debe ser el noviazgo? ¿Cómo dice la Biblia que debe ser? Y aunque lo que voy a comentar pudiera ser adaptado un tanto en la forma de hacerlo, por donde vivimos, por cómo vivimos, el fondo debe ser siempre respetado, el fondo bíblico. ¿Cuándo es apropiado que un hombre, me voy a referir primero al hombre, bueno, o una mujer, esté preparado para iniciar una relación de noviazgo con el objetivo del matrimonio? Génesis 2:24, vamos a Génesis. Es un versículo que casi todos nos lo sabemos de memoria. Ayer a Gloria se le olvidó preguntar este versículo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo primero que salta aquí es que el hombre va a dejar a su padre y madre en el momento adecuado. Ahorita vamos a ver cuándo. Pero también dice que serán una sola carne con su esposa, no con los hijos, con la esposa. Y esto va en contra de ese sistema tan arraigado en nuestra sociedad latinoamericana del matriarcado. Y en esa famosa frase que dice, no hay amor como el de una madre. Pues quiero que sepan que eso no es bíblico, porque la Biblia dice que no hay amor como el de un padre. ¿Sí? Pero ¿por qué sucede esto? Porque como varones hemos abdicado a nuestra responsabilidad. Como varones hemos abdicado a nuestra responsabilidad. Es bravo esto, ¿verdad? Pero bueno, así dice la Biblia. Ahora, la idea de esto es retomar el rumbo, retomar el camino. No es criticar, no es golpear, no es lastimar. Es necesitamos volver a la base. Porque si no, el mundo nos va a arrastrar. Ayer le decía a mi esposa que es tan fácil realmente que el mundo nos lleve como una corriente, como una luz, si no estamos bien anclados a la roca. De veras, es bien fácil. A mí me ha pasado, yo lo he vivido. Si no estoy anclado a la roca, si no estoy permaneciendo, es bien fácil que seamos arrastrados por el sistema del mundo. Ya no se diga a nuestros jóvenes que tienen toda la potencia, todos los sueños, toda una vida por delante. Todavía es más fácil para ellos. Necesitamos orar por nuestros hijos, por nuestros jóvenes. Bueno, y este pasaje también nos enseña, si ustedes leen el contexto, que la mujer llegó después de un determinado tiempo. Se creó a Adán y Dios lo puso a trabajar. No lo puso a ver la televisión, no lo puso a jugar con el Wii, no lo puso a hacer todo eso que ahora hacen los jóvenes. No es eso malo en sí mismo, pues. Pero aquí lo que se habla es de responsabilidad. Y una vez que Adán cumplió con lo que Dios le mandó, entonces dijo, no es hombre, no es bueno que el hombre esté solo, y le manda una ayuda idónea. ¿Sí? Una vez que Adán ha sido responsable, que ha trabajado, que ha madurado, entonces ahora sí, mijito, ahí te va. Entonces ahí hay un principio. Una vez que el hombre es maduro, una vez que ese joven ha demostrado señales de madurez, de responsabilidad, entonces es momento de empezar. No es en la adolescencia. La adolescencia, cuando una mujercita despierta a la adolescencia, que les quiero decir que el término realmente no es bíblico. Sí, viene en la Biblia. Sí, pero no es una buena traducción. Cuando el joven despierta de ser niño, en la Biblia nada más hay de niño a hombre, de niña a mujer. No hay más. Y lo pueden ustedes estudiar en la historia, históricamente hablando. Eso es algo más o menos reciente, aunque los psicólogos se nos pueden echar encima, no importa, no viene en la Biblia como tal, esa etapa, ese periodo. Entonces, una vez que el niño empieza a despertar a lo que ahora nosotros llamamos adolescencia, es momento de empezarlo a preparar para el matrimonio. Es momento a la niña igual de empezarla a preparar para el papel, el rol que juega en el matrimonio. Eso no quiere decir que no pueda estudiar. ¿Sí? Pero es momento de empezar a preparar. No es momento de empezar a juntarlos, a ver con la que le gusta, la chamaquita de la escuela. Eso es totalmente antibíblico. Y aparte empieza a despertar deseos impuros en los niños. Entonces, los que tienen hijos pequeños, o los que tenemos hijos pequeños, pero hay unos que tienen más pequeños que otros, necesitamos cuidar la pureza de nuestros hijos y de nuestras hijas. Yo, estudiando esta plática, yo me he dado cuenta que la televisión hace un daño tremendo a nuestros hijos, de veras, aunque no lo queramos creer. Están despertando, están recibiendo estímulos y despertando sentimientos impuros. Pero es un niño, pero un niño se guarda imágenes y un niño se guarda frases. Debemos de cuidar la pureza de nuestros hijos. Bueno, vamos a Efesios 5:31. Efesios 5:31. Este es otro versículo que muchos de ustedes también ya conocen. 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mateo 19:5 dice exactamente lo mismo y Marcos 10:7 dice lo mismo. El punto es que el Señor quiere que nos casemos, ¿sí o no? Hay casos especiales en los cuales un joven, una persona puede quedar soltero, sí. Una joven puede quedar soltera, sí. Pero la voluntad primaria de Dios es que nos casemos. Entonces la pregunta del noviazgo no es si es bíblico o no es bíblico. Se da implícitamente por hecho que debe haber una relación antes del matrimonio. Pero hay que ver cómo debe ser esa relación. Entonces Dios quiere que nos casemos, Dios quiere que formemos una familia, porque es una institución que Él creó. Así como creó el Estado para regular las actividades del ser humano, la familia también es una institución que Él creó. Y por eso necesitamos aprender también a respetar al Estado, porque es una institución que Dios dio con todo lo que tenga el Estado. Y es algo que a mí me ha pegado duro, porque luego yo soy bien criticón. Entonces yo he aprendido a que yo tengo que respetar a las autoridades, porque es una institución de Dios, nos guste o no. Sea del partido político que sea el gobierno, no importa. Lo tenemos que respetar porque eso honra a Dios y eso agrada a Dios. Bueno, así la familia también es una institución sagrada que Dios ha creado a través del matrimonio. Vamos a Éxodo 20:12. Vamos para atrás. Recuerden entonces, ¿cuándo es el momento apropiado para el matrimonio, para iniciar el noviazgo? Cuando el joven o la joven estén preparados. Pero mientras eso sucede, el joven o la joven están bajo autoridad de sus padres en su hogar. Éxodo 20:12. Aquí ya se me rompió mi Biblia, es que no lo voy a encontrar, ¿eh? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, vamos hacia el otro lado a Mateo 15:4. Así los voy a traer de un lado a otro, ¿eh? Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Vean qué duro. Palabra para nosotros como hijos y para nuestros hijos. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego le habla a los padres. Aquí lo importante es que la Biblia enseña, y hay varios pasajes más, de que los hijos están bajo la autoridad de los padres. Esto cambia cuando el hijo o la hija está listo para el matrimonio, cuando se casa, porque la palabra dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá en una sola carne. Entre lo que dejará y se une, hay un periodo de tiempo, que ese es el noviazgo bíblico. Pero todos nuestros hijos tengan 18, 19, 20, 21, vivan en casa, están bajo autoridad de los padres. Y eso no se les debería de olvidar. Y a veces tampoco es fácil. ¿Por qué? Porque está la voluntad de Dios y uno trata de hacer la voluntad de Dios, pero también está la voluntad del joven o de la joven. Y es donde la cosa ya no camina muy bien, que digamos, ¿sí o no? ¿Les ha pasado o no? Y es difícil, es duro. Entonces yo le decía a mi esposa en la mañana también que necesitamos, como Pablo, para que esto vaya como dice la voluntad de Dios, necesitamos sufrir dolores de parto por nuestros hijos y nuestras hijas. Necesitamos meternos a nuestro cuarto privado de oración y sufrir dolores de parto por ellos, de veras, para que se pueda hacer la voluntad de Dios. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra nuestros hijos o hijas. Es una lucha espiritual. Pero nosotros como padres somos responsables. Y las que son viudas y todavía tienen hijos, los hijos están bajo autoridad de las viudas o de las mamás solas que han sido divorciadas o que se han separado. Los hijos están bajo autoridad de la madre. Y si la madre no puede o si la viuda no puede, tiene que acudir a los líderes de la congregación. Por eso los líderes de la congregación deben de estar preparados para ayudar a las viudas o a las mamás solas. Esa es una función de la iglesia que es como una familia. Ahorita Jorge decía que no es venir por venir. Bueno, ese no es venir por venir también implica que los líderes deben de estar involucrados cuando una madre sola con sus hijos, adolescentes o mayores, tengan problemas para ayudarlos. Eso es lo bíblico. ¿Queremos ser bíblicos? Eso es lo bíblico. Entonces es bien importante que también el joven aprenda a honrar a su padre y a su madre, obedeciéndole en todo. Porque yo le digo a mi hija pequeña, a ver, ¿quién sabe más, tú o yo? Pues a lo mejor ella sabe más de la computadora, ¿verdad? Pero no de otras cosas. ¿Sí? Entonces necesitamos platicar con ellos, aunque no sea fácil. Primera de Corintios 7, estoy hablando solamente ahorita de cuándo y mientras eso suceda, el papel de nuestros hijos. Primera de Corintios 7, versículo 36 al 38. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Entonces, este par de tercia de versículos hay que analizarlos bien en su contexto. Aquí Pablo está hablando de una situación especial que se daba en la iglesia de Corinto. De acuerdo a algunos estudiosos, algunos padres en esa época habían dejado a sus hijas para servir al Señor como solteras. Pero el punto es, aquí, la autoridad del padre sobre las hijas. Hay hijas que prefieren quedar solteras para servir al Señor. Hay casos especiales, pero ese es un llamamiento muy especial. No es la voluntad, vamos a decir, no es el objetivo primario de Dios, pues, que nuestras hijas se queden solteras o nuestros hijos se queden solteros, porque Él quiere que todos nos casemos, pero algunos tendrán un llamado especial. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo es, si alguien tiene ese llamado, hace bien. También el punto es no ir contra la voluntad de la hija y casarla a fuerza, o dejarla soltera a fuerza para servir al Señor. No, ese es un error, y es un error que ha cometido la iglesia tradicional. ¿Sí? Es por una mala interpretación de este texto. No podemos ir en parte contra la voluntad, yo no puedo ir contra la voluntad de mi hija, en el sentido de yo quererla casar a fuerzas con alguien que ella no quiere. Pero yo tengo que ver, tengo que supervisar y tengo que asegurarme primero que con el que se va a casar sea convertido. Y si es convertido y es un buen candidato, bueno, se puede dar el proceso, pero mi hija puede decir no. Bueno, vamos a buscar otro. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Entonces le digo, La forma puede cambiar, pero no el fondo. El fondo es que el padre tiene la obligación de vigilar todo el proceso. ¿Ok? Pero no le podemos dejar la autoridad a nuestra hija o a nuestro hijo de que él escoja, haga y deshaga. Este punto va en contra de ello, porque entonces el padre ya no tiene autoridad sobre el proceso. Nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. Y si bien es cierto que a veces Dios bendice la unión, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? No es lo más correcto. Suena así como de antes, ¿verdad? De película de antes. Pero eso que suena como de película de antes es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que el mundo ha llegado y ha borrado todo eso. Y nos ha hecho creer que nosotros estamos mal. Es al revés. Es como le digo a mis alumnos. El que toma, le da carrilla al que no toma. ¿Sí o no? Pero yo siempre le digo, el que no toma es el normal. Y el que toma es el anormal. Porque ya me miran feo. ¿Sí? Entonces, aquí ha pasado algo similar. O sea, el mundo nos ha hecho o ha hecho a un lado. ¿Por qué? Por lo que comentamos ayer. Porque en las iglesias se ha dejado de hablar, de predicar todo el consejo de Dios. Y todo es todo, incluyendo el noviazgo, incluyendo el papá, incluyendo cómo es la mamá, cómo debe ser el hijo, cómo debe ser la familia, cómo debe ser la iglesia. Por eso cometemos tantos errores. Entonces, en lo que se prepara la joven o el joven para el matrimonio, están sujetos bajo autoridad. Tampoco aquí se vale el cuento que les han hecho creer a muchos jóvenes, ya tienes 18 años, ve y saca tu credencial de lector y ya puedes hacer lo que tú quieras. Pero nunca les hablan de responsabilidad, ni de afrontar las consecuencias de esa libertad que aparentemente ya tienen. Entonces hay que tener cuidado con todas esas ideas. El joven puede decidir, puede hacer, sí, pero siempre supervisado por el padre, o la madre, o la viuda, con la ayuda de la congregación. Bueno, una vez que establecimos cuándo, ahora vamos a ver el cómo. Y hay varios puntos que hay que comentar. Entonces, el proceso va a iniciar cuando un hijo o una hija estén listos y expresen el deseo de casarse. Aquí, por ejemplo, en nuestra congregación hay varias muchachas en edad casadera y varios muchachos en edad casadero. Nomás no hay que decir, como dicen en la política, la caballada está flaca. Entonces, varones, tienen que ponerse bien listos, tienen que prepararse, de veras. Este es uno de los motivos y es, de veras, es una tragedia. Es uno de los motivos por los cuales nuestras hermosas muchachas van y buscan afuera. Lo que no deben de ir a buscar, obviamente, pero van y buscan afuera. Entonces los varones tienen que prepararse. Pero bastante, ahorita les vamos a decir cómo. Entonces, mientras tanto que se da ese proceso, deben de estar preparándose en lo que hablamos ayer, Romanos 1 y 2, 12, 1 y 2, la santificación. O sea, en lo que el niño despierta, deja de ser niño, teóricamente, el papá lo debe de tomar al varón e irlo llevando, irlo llevando, irlo llevando, irlo llevando, irlo llevando, en varios aspectos. Y la mamá debe tomar a la hija, o el papá y la mamá, aunque la responsabilidad es del papá, e irlos llevando por ese proceso. Esto es algo nuevo que yo he ido aprendiendo. Y yo no sé por qué Dios, no sé por qué nos tomó a unos grandes con nuestros hijos más grandes y a otros la oportunidad de tener hijos pequeños. Pues eso es una maravilla, si tienen este conocimiento. Los padres deben de preparar a los hijos para el matrimonio a lo largo de la niñez y de la vida adulta. O sea, en el proceso en que ellos despiertan a lo que hoy llamamos adolescencia, hasta que esté listo para iniciar una relación de noviazgo con miras a casarse. Ese proceso. Vean cómo deben de prepararse los varones. Deben de entrenarse con respecto a la naturaleza del matrimonio y sus responsabilidades bíblicas como esposo y padre. ¿Quién sabe cómo ser un esposo bíblico? A ver, ahora sí levante la mano. Ah, ¿verdad? Yo no sabía, yo apenas estoy aprendiendo, apenas, de veras, y apenas. ¿Cómo ser un padre bíblico? ¿Qué dice la Biblia que debo enseñar? ¿Cómo? ¿Cómo le hago en la práctica? ¿Cómo ser un hijo de acuerdo a la Biblia? También se le debe enseñar cómo dirigir una familia. ¿Cómo aprendemos nosotros a dirigir una familia? Pues lo que vimos en casa. Y no hay que juzgar a nuestros padres. Ellos aprendieron lo que vieron en su casa. Y ellos aprendieron lo que vieron. Y ahí va la cadena. Claro, vamos aprendiendo y vamos mejorando. O se supone que vamos mejorando. Pero la ciencia dice que lo que vimos en casa, si no nos ponemos listos, lo vamos a reproducir en nuestra propia familia. ¿Sí? Entonces, el problema no es que no sepamos. ¿Sí? Mi padre a mí me enseñó a trabajar y me enseñó muchas cosas buenas y lo amo y todo. Y yo he aprendido a reconocer eso y delante de él porque se lo he dicho. Pero a él nadie le enseñó tampoco. Y así a cada uno de nuestros padres. Pero el problema no es ese, el problema es nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ello? Necesitamos aprender. El problema no es no saber leer, es no querer saber leer. Entonces necesitamos aprender a entrenar a nuestros hijos y a nuestras hijas, en este caso a los varones, cómo ser un esposo, un padre, cómo dirigir una familia, qué significa ser un líder, porque aquí parte la base de todo. El hombre es líder, es llamado a ser líder de su familia, no a ser tirano, no a ser dictador, llamado a ser líder de su familia. Y la palabra líder es sinónimo de servir, no es sinónimo de mandar. Aunque tenemos que mandar, ¿verdad? O sea, me entienden la comparación, pero es sinónimo de servir. Y ser un padre amoroso, un esposo amoroso, un hijo amoroso. Cuando los varones fracasan en esto, da como resultado, viene, ¿quién toma el lugar? La mujer. Viene la influencia feminista sobre la sociedad y sobre la iglesia. El varón está fallando. Estamos fallando como varones. No nos hagamos, aceptemos la realidad. De veras, es un llamado para que nosotros volvamos a tomar nuestro papel y exaltar a la mujer. ¿Sí? Ese feminismo es una reacción a algo que está sucediendo con los varones. Es una reacción. Porque la mujer, si ustedes conocen a la mujer, cómo es una mujer, se explica en el feminismo, se explica en lo que está fallando con esa filosofía del feminismo. Y somos los varones. Claro, hay una que otra por ahí rebelde, ¿verdad? Pero en general, somos los varones. Entonces, el varón próximo a su etapa de noviazgo bíblico tiene que prepararse. Dos. Recuerdan la dote, tiene que dar la dote. No, si ahora el papá de la novia, pues dame mi dote de 3 millones de dólares, ¿no? Te quieres casar con mi hija. Pero vean esto qué hermoso. En el Antiguo Testamento, el novio tenía que darle al padre de la muchacha un precio de novia. Emjar en hebreo, emjar, un precio de novia. Antes del matrimonio, que servía como póliza de seguro. ¿Qué GNP ni qué nada? ¿Eh? Vamos, una especie de póliza de seguro. Vamos a ponerlo en esos términos, pues. ¿Pero qué fin tenía esto? ¿Si moría el marido? ¿O si el marido era un irresponsable? ¿O un desobligado? El padre guardaba el dinero. No se iba a Las Vegas. Guardaba el dinero. Pero aparte, tenía el principio de que ese joven era responsable financieramente. O sea, era un hombre, listo. Ese es el significado de la dote. ¿Sí? El principio de la dote es que un hombre debe organizarse financieramente antes de casarse. Eso es lo que implica. Y eso habla de responsabilidad. Si quiere casarse, necesita, primero, tener un llamado de Dios, porque el matrimonio es un llamado de Dios. El noviazgo bíblico para el matrimonio es un llamado. Terminar su educación, conseguir empleo, híjole, ya cada vez más difícil, ¿no? Adquirir un buen monto de capital, no, pues peor, cuando menos del Infonavit. Solo entonces está preparado para el matrimonio. O sea, el varón debiera de planear, pues, su etapa para cuando se vaya a casar. Y en eso los padres tienen responsabilidad. Y esa edad más o menos se da entre los 23 y los 28 años. No es absoluto. Puede ser que un varón esté preparado para iniciar una relación a los 20 años. Es maduro, tiene un trabajo, tiene ahorro, está listo. Porque la Biblia, más o menos entre el noviazgo y el matrimonio, más o menos es un año. Ya 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, ya, digo. Se pierde todo el proceso, seamos realistas. Que así se da en el mundo, pues está bien, pues, pero la Biblia no dice eso. Entonces, el varón debe de prepararse en todos estos aspectos. Número 3, debe ser entrenado para conducir a la familia teológicamente. Y aquí vienen las pedradas, ¿no? Es un grave error dejar esto en manos de la iglesia local. No en tanto en sí por la iglesia, pero hay que ver qué está enseñando la iglesia, ¿verdad? Pero las obligaciones primariamente es del padre, es de los padres. Entonces el padre necesita ponerse a estudiar para poder enseñar al varón y prepararlo en los principios del cristianismo, en las doctrinas básicas del cristianismo. Número 4, bueno, eso viene en Deuteronomio 6:7, ¿verdad? Todo el mundo conoce ese pasaje, Deuteronomio 6:7. Número 4, prepararlo en ser sexualmente responsable. Queremos todas las libertades, pero no queremos las responsabilidades. Obviamente esto de la sexualidad, de la inmoralidad, se engloba en la santificación. Si realmente un joven quiere, o una joven quiere honrar a Cristo, quiere glorificar a Dios con su vida, pues se va a cuidar de todo esto. Esta es como una especie de añadidura si yo quiero glorificar a Cristo con mi vida. No debería de ser algo difícil, a menos que mi antena apunte para otro lado, pues, el glorificarme yo o el glorificar a Dios. Con este entrenamiento, que puede ser de diferentes maneras, un hijo que ha sido entrenado para el matrimonio, por ejemplo, que es piadoso, o sea, está en las cosas de Dios, teológicamente competente, sabe las doctrinas básicas del cristianismo, sabe quién es él, y sabe qué, a quién va a servir, a quién va a glorificar. Es financieramente responsable y preparado, que entiende lo que es realmente el matrimonio y que entiende cuál es su papel de líder en la familia, pues sería un hombre muy atractivo para otra mujer, para otra jovencita que ha sido preparada para el matrimonio, como dice la Biblia. ¿Sí o no? Bueno, estas recomendaciones pueden cambiar de forma, ¿sí? Pero el principio debe permanecer. Entonces, como padre yo no sé, pues me tengo que poner a estudiar. Le tengo que preguntar a los líderes cómo le puedo hacer, cómo le debo hacer. Yo sé que muchos de ustedes no saben, yo tampoco. Pero para eso estamos estudiando y aprendiendo. Y el que no sepa, pues acérquese al que sepa, ¿verdad? Esa es la idea. A las hijas. Las hijas deben ser entrenadas de una manera que reflejen las responsabilidades de su papel como esposa que Dios le ha asignado. Deben ser instruidas, y esto es bien importante, en el discernimiento cristiano. Deben ser enseñadas cómo detectar al típico barbaján que nada más quiere pasar un tiempo con ella. ¿De veras? Hay muchos, somos hombres. Digo, los hombres nos conocemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, no nos van a contar, pues. Pero nuestras hijas no, porque ya quedamos que nuestras hijas, nuestras jovencitas, tienen otra manera más hermosa de ser. ¿Sí? Tienen una sensibilidad, emocionales, gritonas, enojonas, no es cierto. Pero son emocionales, son sensibles, son más delicadas. Entonces, con 3 palabras, las derretimos. ¿Sí o no? Sí. Porque son ellas, así son, es su naturaleza, es lo hermoso de la mujer, que son sensibles. Nosotros somos, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. Pues, ¿sí o no? Lo típico. Y la mujer, no, la mujer le preguntas, ¿cómo te fue? Pues te va a echar una historia de 3 hojas. Vean los correos electrónicos de los hombres y de las mujeres, verán. ¿Verán? Pero es su naturaleza y es una, lo que Dios les ha dado a ellas es bien hermoso, pero también por eso pueden ser fácilmente engañadas. Entonces, nosotros como padres, tenemos que tener la escopeta lista. Para cualquier gañán que se acerque, pues hay que dispararle duro y a la cabeza, no es cierto. Hay que estar atento. Yo ya he corrido a uno que otro, ¿eh? De veras. Me ha costado problemas, pero digo, ya me ha tocado. Ya lo he vivido, pues. Pero hay que estar al pendiente. Número 2. Ah, bueno, ese es el discernimiento de la mujer. Debemos de enseñarle a la mujer a discernir el tipo de hombre que se le está acercando. Y ahora sí, ¿qué intenciones traes con mi hija? Sí, pues luego se le ven las ancas al pollo. Así es que, por eso nosotros tenemos más experiencia, pues. Nuestras hijas deberían de confiar en nosotros. Ay, tu papá no lo conoces. Pues si nomás con 3 palabras que dice, o es más, con lo que escribe en el Facebook, con eso, de veras, métanse un día a la cosa esa y verán, se van a dar cuenta. Y algunos a veces de aquí, ¿eh? Ah, no es cierto, aquí no hay de esos, aquí no hay. Bueno, fíjense bien el principio, el padre las debe de proteger, debemos de proteger a nuestras hijas, aunque a ellas no les guste y se crean muy maduras y muy grandotas, debemos de protegerlas. Una mujer cristiana sumisa a su padre va a atraer hombres solteros piadosos con esas características. A ver, damas, ¿quién no quisiera mamás un yerno con esas características? No levante la mano. Yo sé que todas, yo lo quiero y hay que estar orando por eso también, ¿sí? Las mujeres que no son sujetas, que se rebelan contra la debida autoridad del padre, van a alejar a los pretendientes sabios y piadosos, o sea, a esos hombres de Dios que ahí están, los van a alejar con sus actitudes. Vean Proverbios 19:13. Proverbios 19:13. Este también ya se lo saben. Dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. ¿Quién quiere una gotera como mujer? Está medio difícil, ¿no? Ahora ya adelantito en el 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado o enterrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Entonces, por eso la mujer, la mujercita, la jovencita, debe aprender en amor su misión. Su misión y su misión. Porque eso va a traer a un cristiano piadoso. Ahora, si el cristiano es carnalote, pues no va a tener problema. La va a traer por otros motivos, pero no por su corazón. Es el principio de esto. Nuestras hijas también necesitan ser entrenadas en las actividades administrativas del hogar. Todo el trabajo que un hogar requiere, nuestras hijas deben ser entrenadas en su momento en ello. Que cómo lavar la ropa, eso no quiere decir que no puedan lavar la ropa, ¿eh? Los hombres. Cómo planchar, cómo lavar los trastes, cómo dirigir un hogar. Porque una mujer ahí en Tito es llamada a dirigir un hogar. Y a enseñar a las más jóvenes para cuando estén listas para el matrimonio, toda la actividad del hogar. ¿Eso denigra a una mujer? No, al contrario. Es hermoso tener una mujer en casa que ame su hogar, que ame hacer las actividades del hogar, que ame estar en la cocina, en la recámara, en la sala, porque es su hogar. Pero nosotros como varones y el sistema del mundo ha denigrado la actividad que Dios le dio a la mujer en el hogar. Pero de veras es tan hermoso eso. ¿A quién no le gusta estar en su casa con su esposa? Bueno, a lo mejor a algunos no, ¿verdad? Pero a mí sí me encanta estar en mi casa con mi esposa. ¿Sí? Porque es mi hogar, pues. Y ahí están mis hijas y es mi hogar. Y yo la veo, cómo ella hace cosas y yo me encanta verla, de veras. Con buena actitud, de repente, sí, dos, tres ahí, ¿verdad? Pero en general, con buena actitud, está contenta, o sea, eso es bien bonito. Una casa con una mujer rencillosa o gotera es un desastre. Pero a nosotros, como varones, nos compete que nuestra esposa esté alegre. A nosotros, como varones, es nuestra responsabilidad, no es de ellas. Ellas son más de reacción, pero nosotros somos responsables. Así es que cuidado, varones, cuidado. El hombre le va a demandar al varón, como decíamos ayer, ¿qué hiciste con mi amada hija? Mi esposa es una amada hija de Dios y yo la tengo que tratar. Y si no lo sé, aprender a tratarla como a Dios le agrada. Pues es para maricones. No, es algo muy serio para Dios, porque estás tomando a su hija. La puedes maltratar, cuidado. Es la hija de Dios. Debemos de aprender. Y eso enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Se dice generalmente que el hijo va a buscar una hija como la mamá. Y que el hijo, viceversa. Y al final van a acabar haciendo lo que vieron en su casa. Entonces nuestra responsabilidad, como ejemplos. Yo quiero que mi hija se case con un hombre que ame a Dios. Y yo le tengo que demostrar cómo es un hombre que ama a Dios, amando a mi esposa. Ella lo tiene que ver. Esa es mi responsabilidad y la de ustedes. Porque el día que le llegue el primero, tiene que pasar por mi filtro, como le digo a mi esposa, ¿verdad? Pero ella que discierna cómo es un hombre que ame a Dios. Entonces vean la responsabilidad que tenemos como varones. Entonces, una vez preparadas nuestras hijas, también debemos de ser preparadas en esto que en la iglesia a veces se hace a un lado. Cómo ser atractivas sin ser seductoras. O sea, nuestras hijas se deben de arreglar, sí, ahí están, pero la Biblia dice cómo, primera de Pedro 3:4. No se trata de vestirse como objetos sexuales, no se trata de vestirse para provocar lujuria. Jovencitas, niñas hermosas, el hombre es un ser visual, el hombre es un ser visual, y ustedes tienen la responsabilidad ante Dios de vestirse de una manera modesta que no llame la atención del hombre. Suena como obsoleto, pero es lo bíblico. Y me gusta mucho lo que usa un predicador. ¿Cómo se debe de vestir una mujer? Dice la esposa de un predicador que si su cuerpo es el marco de su vestido, eso no agrada a Dios. O sea, si tú te vistes para exaltar tus atributos físicos, eso es sensual y no agrada a Dios. Pero si tú te vistes, si tu cara es el marco de tu vestido, si tú te vistes para exaltar tu cara, eso agrada a Dios. No es sensual. Es como una regla general. Entonces, por eso ya les decía a nuestras jovencitas, ¿de dónde están tomando sus modelos para vestirse? Porque también son responsables. Ay, yo no tengo la culpa que este sea un lujurioso. No, no tienes la culpa, pero también tienes responsabilidad ante Dios. El hombre va a tener la suya, pero también la dama tiene su responsabilidad ante Dios. Es duro, pero es lo que dice la Biblia. Entonces, obviamente no implica que no deban de maquillarse. Nuestras cristianas, nuestras jovencitas hermosas deben andar bien dignas, presentables, bien maquilladas, bien bonitas. Sí, eso a Dios le agrada, a Dios le agrada la belleza. No está peleado con eso. Lo que va en contra del principio es que yo me preocupe más por mi exterior que por mi interior, o que siga modelos que no son bíblicos. Número 5, nuestras hijas necesitan ser amadas por sus padres, especialmente por los padres varones. Y padres varones necesitamos aprender, porque híjole, a veces somos así como, no sé, a todos yo creo que nos ha pasado, necesitamos abrazar a nuestras hijas. Es bien fácil cuando están chiquitas, ¿verdad? Que se nos pegan, se nos cuelgan, pero cuando están más grandes ya como que no les gusta mucho, pues aunque no les guste, necesitan abrazarlas, necesitan besarlas, necesitan decirles te amo, te amo, te amo. Mándenselo por correo, de veras. Yo así lo hago con mi hija, se lo mando por este, por el mensaje este. Y ahí nos comunicamos, ella y yo, cuando ella está en la escuela o está donde va, y ahí le mando yo y me manda, y bien suave. ¿Sí? Pero van creciendo y ya no es lo mismo que una bebé o que una niña de, no sé, 10 años. Entonces, no pierdan o no perdamos ese contacto físico con nuestras hijas. Enséñenlas cómo es un abrazo de amor, no un abrazo lujurioso, porque eso también las va a proteger. ¿Sí? Ellas pueden discernir eso. Enséñenlas de veras. Y de esta manera ellas se van a sentir protegidas y también van a sentir, pues, que estamos al pendiente de ellas. Y mientras mejor sea la relación, pues todo esto es más fácil. Como les digo, a veces no es fácil. Bueno, número 2, los padres deben considerar a los cristianos de mentalidad similar como potenciales compañeros de su hijo o de su hija. O sea, debe de ser un cristiano. La Biblia descarta que una mujer o un varón cristiano descarta que su matrimonio sea con uno cristiano. Es tajante. Debe ser un cristiano. Deuteronomio 7:3-4, 1 de Corintios 7:39 y 2 de Corintios 6:14-16. Entonces, los que no son cristianos ni siquiera deberían de considerarse candidatas o candidatos. ¡Ay, qué legalista! Pues entonces Dios es legalista. ¿Por qué? Porque tiene una serie de implicaciones que ya sabrán. Número 3, el noviazgo bíblico implica la protección pactal de un hijo por parte del padre y de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre tiene la responsabilidad de cerciorarse que su hijo o su hija nunca estén solos en el proceso de noviazgo. Nunca deben de estar solos. Y aquí viene, entre comillas, lo obsoleto. ¿Sí? Y todos aquellos que demandan la privacidad para los novios, vean que es más bien irónico que las personas que insistan en ello realmente están aprendiendo muy poco uno del otro, dicen algunos, excepto quizás que están aprendiendo de la anatomía de cada uno. ¿Sí? O sea, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Las mujeres son mujeres y los hombres son hombres, y las hormonas están a todo lo que dan. No es que desconfiemos de nuestras hijas, no es que desconfiemos de nuestros varones, desconfiamos de las hormonas. ¿Sí? Yo no me atrevería a estar solo con una mujer en una situación comprometida, no me atrevería de veras, salvo que sea así, muy del negocio, sí, cómo no. No me atrevería, de veras, porque he aprendido esto. ¿Cómo creen que nuestros jóvenes pueden estar solos? Si son más inmaduros, más hormonales. Es un principio. Que no les laven el coco con la confianza. Es que no me tienes confianza. Pues no me la tengo ni yo. ¿Sí? ¿Sí o no? Pues es real. Número 4. Una vez que un creyente, en consulta con sus padres, decide que es tiempo de buscar un compañero o una compañera, deben tomar un enfoque activo en la búsqueda del compañero. Se vale buscar. A ver, aquí tengo a mi hija casadera. O a mi hijo casadero. Se vale. Por eso les digo, la forma puede cambiar, pero el principio no. Entonces, el padre debería tomar un rol activo en buscar una compañera o un compañero, según sea el caso, y estar bien al pendiente. Y si hay atracción, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero aquí el punto es, el padre debe estar preparado para esto. Número 5. Bueno, en la Biblia, en Génesis 24 y Génesis 28 hay ejemplos de ello, de cómo el padre empezó a preparar esto. Número 5. En el noviazgo bíblico, el hombre debe reconocer la autoridad del padre de la posible mujer al abordarle y solicitar su permiso para cortejar a su hija. Esto igual suena como obsoleto, pero los que son varones formales, nadie les va a decir, lo van a hacer. Lo van a hacer. Señor, ¿sabe qué? Estoy interesado en su hija. Pues yo no estoy interesado en ti. ¿Cómo deben de responder? ¿Ok? Una vez que el padre se pone de acuerdo con la hija o con el hijo, que ya es momento, que ya tienen al candidato, bueno, empezar el proceso. Pero el hombre, varón, piadoso de Dios, que conoce los principios cristianos, lo va a hacer automáticamente. Señor, estoy interesado en su hija. Quiero iniciar un proceso. Queremos ver si podemos llegar al matrimonio. Y empieza el proceso. Vean qué bonito es eso. Como en las películas antiguas, pues. ¿Sí? Así es. Primera de Corintios 7, 36 a 38. Ya lo vimos ese pasaje. Simplemente quiere decir que el padre tiene la autoridad de decir sí o no. Pero el padre nunca puede obligar a la hija a casarse con alguien que no quiere. También cuidado con esto, no hay que confundir las cosas. ¿Sí? Si la hija y el candidato, o el hijo y la candidata están de acuerdo, los papás están de acuerdo, se inicia el proceso supervisado. Supervisado. Número 6 y último. Una vez que comience el proceso de noviazgo bíblico, es importante que todas las partes involucradas entiendan que el permiso de un padre de cortejar a una hija no implica promesa o pacto. O sea, ya empezó el proceso, pero durante el proceso, yo como padre me di cuenta que este tipo era un barbaján, ahí nos vemos. O la dama se dio cuenta que este cuate no era lo que decía ser. Habla con el padre, papá, ¿sabes qué? Pasó esto, mija, yo te apoyo, vámonos para afuera. ¿Sí? O el hijo, oye, esta señorita la vi allá o hizo esto, ¿sabes qué? Simplemente no, me equivoqué. Igual. Habla con el papá, señor, ¿sabe qué? Hay esto y el papá debe aceptarlo. Ok, está bien. Y se rompe el proceso, se puede iniciar otro. Pero si el hijo o la hija lo hacen solo, sin supervisión del padre, se van a cometer muchos errores, como ya vimos ayer. Esto es lo ideal, como les digo, pueden cambiar las formas, pero no el fondo. Y luego viene la pregunta, ¿pero qué pasa si un hijo o una hija tiene novio no cristiano o novia no cristiana? ¿Qué pasa? Porque se pueden dar esos casos. Uno, puede ser ignorancia. Dos, puede ser rebelión. Pues yo me voy a casar con él, aunque no sea cristiano, porque es una maravilla. Sí, cómo no. Nada más que se casen, verán. Tres, de plano, no es convertida o no es convertido. Y esto es bien serio, esto es bien serio. Porque el piadoso busca a la piadosa y viceversa. O sea, el convertido busca a la convertida. Oye, pero es que Dios me dijo que me lo va a convertir. Sí, cómo no. Eso va contra la voluntad de Dios, es una incongruencia. Porque si Dios dice, no te cases en yugo desigual, y resulta que Dios me mandó uno que no es cristiano y es para mí, o no es cristiana. ¿Sí ven que hay una contradicción? Eso va en contra totalmente de la Biblia. Que se llega a dar y que se ha dado, es otro boleto, pero está en riesgo. Inclusive si se casan y entre comillas se convierte, a lo mejor nunca va a ser nacido de nuevo ni nacida de nueva. Y van a ir a parar al infierno. ¿Sí? O sea, eso es lo serio de esto. Estamos jugando con destino eterno. Entonces necesitamos ver qué está pasando. A ver, mijita. A ver, mijito, por eso, varones, no hagan que la caballada esté flaca. Prepárense, 5. ¿Qué pasa entonces si la caballada está flaca? Para nuestras damas o para nuestros varones. Bueno, lo que se propone es juntarnos con otras congregaciones teológicamente similares, con la misma doctrina bíblica, donde Cristo sea exaltado y quiera ser glorificado. No es con toda la muchedumbre, teológicamente afines, y buscar promover la convivencia y echar ojo, se vale, y ver, preguntar a los pastores, a ver aquí quién es Juan Camaney, no, pues este, ah, pues este no, sácalo, ¿sí? O sea, se vale, ¿ok? El que le digan que es Juan Camaney, ese no, ¿eh? El típico carita, cuidado, cuidado. Entonces se pueden reunir, se pueden promover esas reuniones con otras congregaciones teológicamente afines, siempre dentro de la norma bíblica. ¿Ok? Siempre dentro de la norma bíblica. Y es la manera como, si nuestros jóvenes o están demasiado jóvenes, o nuestras damas están demasiado pequeñas, y hay gente en edad casadera, pues se puede hacer ese proceso. Entonces los líderes tenemos una responsabilidad ahí. Entonces, una vez que se ha dado todo el proceso, ¿para qué? ¿Para qué es el noviazgo bíblico? El único objetivo es llegar al matrimonio. No se vale, ay, mi novia tiene, tengo 5 años de novio, pero me voy a casar con ella, ¿eh? No se vale eso. O tengo 15 años y ella es mi novia, pero yo me voy a casar a los 20. No, eso no es bíblico. El noviazgo bíblico, su objetivo es el matrimonio, nada más. Efesios 5, 31 al 33, es una imagen, una bella imagen del matrimonio, Cristo y su iglesia. Efesios 5, 31 al 33. El matrimonio es un llamado, no es un deseo, no es algo romántico, aunque implica romanticismo, pero es un llamado de Dios, el matrimonio. Y el matrimonio es una institución para formar una familia para glorificar a Dios, servir a Dios. Entonces, si Cristo, la iglesia, es una imagen también del matrimonio, ¿cuál es mi papel como esposo? A ver, varones, servir a mi esposa, servir a mi esposa. Enseñar a mi esposa que el carácter de Cristo sea formado en mi esposa. Ese es el papel del varón en el matrimonio. ¿La vamos a tratar mal? ¿Ásperamente? Sí, a veces lo hacemos, no somos perfectos. Digo, a ver, ¿quién es perfecto? Sí, a veces se nos da. Pero el objetivo del matrimonio cristiano es ese primeramente, porque Dios me va a demandar a mí qué hice con mi esposa. ¿Cuánto le ayudé yo a formar el carácter de Cristo a mi esposa? Eso lo puede hacer un no convertido nunca jamás en la vida. Y un día se va a parar delante del juez. Y ella también, o él también. Vean todo lo que implica. Número 2. Necesito servir a mis hijos. A mi esposa y a mis hijos. Y luego lo que quieran. El ministerio nunca está primero. Si yo no puedo servir a mi esposa y a mis hijas, yo no puedo estar en el ministerio. Nadie puede, porque eso dice la Biblia. Entonces todos estamos mal. ¿Sí? ¿Quién se atrevería a pararse aquí? Yo sí. A lo mejor uno, a lo mejor dos. Yo no. Pero vamos aprendiendo. Por eso les decía ayer, necesitamos regresar a lo básico. Necesitamos reaprender cómo dice la Biblia que nuestras familias deben ser y ponerlo a practicar. Por eso les decía del canto. Pues sí, no sé cómo agradecerte, pero yo sí sé, dice Dios. Haz esto que te digo. Honra a tu esposa, y me vas a agradecer. Ama a tu esposa y me vas a agradecer. Ayúdale a tu esposa a formar el carácter de Cristo y me vas a agradecer. Ayuda a tus hijos, prepara a tus hijos, prepara a tus hijas y me vas a agradecer. Esa familia, entonces sí, va a glorificar a Dios y va a impactar al mundo. ¿Sí? No estamos hablando de perfección, estamos hablando de un proceso, vamos aprendiendo poco a poco, no se desesperen. Dios es longánime, Dios espera, es misericordioso, nos da de su gracia para hacer. Y lo más hermoso que a veces se nos olvida, Él dice, y yo estaré contigo, ¿cuándo? Todos los días, hasta el final. Pues no decimos ahí, ayer decía Jorge, ¿verdad? No decimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues. ¿No? Entonces, y Él estará con nosotros. Esa debe ser nuestra base. ¿Que tenemos problemas con nuestros hijos? Sí, pero hay uno arriba más fuerte. Con nuestras hijas. Sí, pero hay uno arriba más fuerte. No sé cómo hacerlo. Vamos a juntarnos para aprender. Pero no podemos quedarnos igual. No, no podemos. Si aprendemos, tenemos que practicarlo. Todos. Y algo muy hermoso que también se debe dar en la iglesia es los responsables de dirigir este proceso del noviazgo bíblico son los padres. Pero también los pastores o los líderes. Líderes piadosos. Y si una madre sola o una viuda sola no puede o no sabe, los líderes tenemos la obligación de ayudarlos. Vean qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto, lo que Dios ha hecho. ¿Qué hacemos con eso nosotros? Porque es más fácil hacerlo a la manera del mundo, ¿sí o no es más fácil? Ay, que mi hija se vaya con quien quiera, ya que se case ya. O mi hijo, ¿verdad? Pero por eso no se nos debe olvidar que Cristo dijo, yo voy a estar con ustedes. Acuérdense cómo les fue a los apóstoles, lo comentábamos ayer. Cómo les fue a los primeros mártires cristianos y mucha gente que ahorita está muriendo por el nombre de Cristo. Y nosotros no podemos batallar, estudiar, aprender para enseñar lo que la Biblia dice que debemos ser. Están muy serios, no estén serios. Esto me ha pegado muy duro a mí. Yo no soy perfecto, lejos. Soy peor que muchos de ustedes, de veras, en serio. Pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo y en la gracia de Dios todos, varones, debemos aprender. No podemos ser pasivos porque el mundo está arrastrando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Los está llevando. Necesitamos sufrir dolores de parto, de veras. ¿Eh? Bueno, pues gracias.